Aquí están. ¿Son sus críticas a mi hermano? No, Lola. Es el testimonio mío y de muchas personas a las que entrevisté que deja clara la bondad, el espíritu y el amor tan grande que el obispo tiene por sus prójimos y el don tan extraordinario que lo acompaña para transformarnos la vida a muchos. Son anécdotas de mi hermano, ¿no es así? Anécdotas de su vida. Cuénteme alguna. Déjeme escucharla de su boca, por favor, don Alberto. Su vida, Lola, toda ella, es una gran anécdota. Con gusto le contaré. Iba una vez camino a su casa en Azcapotzalco, cuando se topó con un tumulto callejero. Se metió entre la gente, porque él siempre se metía entre la gente. Era un especialista en la humanidad. ¿Qué pasa aquí? Una mujer, como es de suponerse, le dio la información completa. Que un muchacho se había introducido por una ventana y se había robado un crucifijo. ¡Mire! Ese es el ladrón. Un sacrílego. No tiene perdón de Dios. El muchacho, como de unos 20 años, estaba pálido y ansioso. Se le acercó Rafael. ¿Por qué te robaste el crucifijo? Y el muchacho contestó: para venderlo, solo para venderlo. En mi casa hay hambre. Dios mío. Pero ¿sabe qué dijo su hermano? Toma estos 50. Vete a tu casa y no vuelvas a robar. ¿Quién es el dueño? Preguntó después. Yo soy, señor. Y su hermano le contestó: tenga el crucifijo. Y para que no se lo roben de nuevo, guárdelo usted en lo más hondo de su corazón. Y la gente lo reconoció. Es el señor obispo, decían. Bésenle la mano, decían. Se escabulló como pudo y se fue calle arriba, silbando a dos voces. No hay duda. Ese es mi hermano. Siga, por favor. Sí, aquí tengo otra más que es hermosa. Mire, usted recuerda su casa episcopal de Jalapa, ¿verdad? Así es, don Alberto. Y recuerda a don Vicentito. ¿Cómo olvidarlo? Pues allá en su casa episcopal de Jalapa vivía sin más compañía que la de don Vicentito. Don Vicentito entre ciruela pasa, higo en conserva y pera en almíbar, era un viejecillo dulce y amable que se multiplicaba en saludos y servicios. Abría la puerta, llevaba los recados, servía la mesa. Un día llegué a la puerta y le pregunté, por supuesto con el afán de ver si en algo erraba su hermano, ¿qué come el señor obispo don Vicentito? Y él me contestó, viera usted que casi no come. Cuando está aquí, las religiosas adoratrices le mandan comida, pero apenas la prueba. Lo que más le gusta son las uvas y los cacahuates. Cuando está en el seminario, come lo mismo que los seminaristas: caldo, patatas cocidas y frijoles. Yo no sé cómo puede trabajar tanto sin comer. ¿Y qué tiene el señor obispo en su pieza, don Vicentito? ¿Viera usted que no tiene casi nada? Una cama sencilla, un buró, el ropero, una mesita donde escribe. Con decirle que se afeita viéndose en un pedazo de espejo. No quiere que le compren uno grande. Son hermosas. ¿Por qué no viene a la casa y me cuenta más? Ay, Lola. Sabía que valoraría tanto más que yo estas anécdotas. Lléveselas y léalas usted. No es posible, don Alberto. Ninguno podrá contarlas con la excelsitud con la que usted lo hace. Ande. Por favor. Me siento avergonzado, Lola. Y no me considero digno después de haberlo atacado. Sobre todo con lo que escribí contra él y todos los creyentes en la época en la que gobernó Adalberto Tejeda en Veracruz. Eso ya quedó atrás, don Alberto. Ay. Si mi hermano lo cambió como usted dice e hizo que Dios entrara en su corazón, entonces ya todo quedó perdonado, ¿no cree? Bien, bien. Usted dirá cuándo, Lola. Me encantaría ver al obispo Rafael por última vez para pedirle perdón. Y no porque crea que ese hombre tocado por Dios vaya a morir pronto, sino porque este viejo al que usted ve, necio e inmaduro, ve con certeza que su luz se apaga rápidamente. No diga eso, don Alberto. Mi hermano está en una casa contigua al edificio de su seminario. ¿Le parece que nos veamos ahí? Muy, muy bien, Lola. Ahí estaré. Y de verdad, gracias de nuevo. Con permiso. Thank you. Casa de Rafael, Distrito Federal. 10 horas. Dame fuerza, señor. Buenos días, Lola. Buenos días, don Alberto. Pase. Mi hermano está dormido y preferimos que descanse lo más que pueda. Si gusta, regreso en otra ocasión. No se preocupe. Estaremos en otra habitación para no despertarlo. Y cuando lo haga, lo podrá ver. Ayer le platiqué lo que me dijo. Seguramente no lo hizo sentir muy cómodo. No se preocupe. Lo único que me dijo fue: quiero escuchar esas anécdotas. Venga por aquí. Pase. Sígame contando, por favor. Mi hermano Antonio llegará pronto. ¿Gusta un café o algo de beber? Estoy bien, gracias. Bien, ahora que habla de su hermano Antonio, le contaré una anécdota que lo involucra justo a él. Pero le contaré todo lo que pasó antes de que llegara a ver a don Antonio. ¿Está de acuerdo? Adelante, don Alberto. Bien. Su hermano, el obispo Rafael, siempre decía: quiero ser más pobre que los pobres que socorro. Yo no podía creer que eso fuera cierto. Pero con el tiempo me di cuenta que tanto lo creía y era tan coherente con lo que decía, que un día el padre Juan Carranza le obsequió un precioso anillo pastoral. Y el obispo Rafael de inmediato le dijo: pero, padre, ¿qué hago con este anillo mientras los pobres se mueren de hambre? Deme permiso de venderlo. Ya imaginará la cara del padre Juan. Lo seguí y, a pesar de mi necedad, fui testigo de la venta de ese anillo y pude ver cómo se lo daba a los más necesitados el dinero que obtuvo, sin pedir nada más que una sonrisa y un abrazo.